arriba. Imposible es dejar de amarte, qué difícil es vivir sin ti. Hoy quisiera ahogar estos recuerdos, mas no me permite el corazón. Como quisiera comprender que para siempre la perdí. Que lo llevo en el alma y en mi triste corazón. Tomaré, tomaré de pena que me olvidó. Tomaré, tomaré hasta matar este dolor. Qué difícil es vivir sin ti. Hoy quisiera ahogar estos recuerdos, mas no me permite el corazón. Como quisiera comprender que para siempre la perdí, pero es condena este amor que lo llevo en el alma y en mi triste corazón. Don Barco.